acerqué a tu vida y te dejaste amar. Y ahora resulta que te vas. Te entregué mi amor, amor. Me hiciste dichoso, me hiciste un favor, amor. Y ahora me heredas el dolor. Con tu adiós. Te entregué mi amor, me hiciste dichoso, me hiciste un favor, amor, y ahora me dejas el dolor. Te dejaste amar. Lo agradezco en vez de reprochar, amor, aunque me inunde de llorar.